tiempo me pides tu regresar. Tú a mi vida llegaste, con eso me estás pagando. Me destrozas el corazón, estoy sufriendo por ti, pero mi corazón aún te sigue queriendo. Amor ingrato.